Entonces, ¿qué, mi reina? ¿A qué hora sales al pan? ¿Quién va a tirar el chocolate? ¡Ay, muera cuando te muera! Si al otro mundo te juegas, ¡ay, te llevo tu itacate! ¡Ay, te llevo tu itacate! Si al otro mundo te juegas, ¡si al otro mundo te juegas, ¡ay, te llevo tu itacate! ¡Ay, te llevo tu itacate! ¡Si al otro mundo te juegas! ¡Tonske, tonske, reina! ¿A qué hora sales al pan? ¡Tonske, tonske, reina! ¡Cada que llego se va! Trabajas, chaparrita cuerpo de uva, chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas, es que estudias o trabajas, chaparrita cuerpo de uva, chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas. Pero aquí mientras bajas, ¿o prefieres que yo suba? ¿Prefieres que yo suba? Te espero aquí mientras bajas. Te espero aquí mientras bajas, ¿o prefieres que yo suba? ¿O prefieres que yo suba? Te espero aquí mientras bajas. Mamacita, no te dejo, ni que estuviera pendejo. Ni que estuviera pendejo, mamacita, no te dejo. Mamacita, no te dejo, ni que estuviera pendejo. Ni que estuviera pendejo, mamacita, no te dejo. Yo quiero llegar a viejo, ven y estírame el pellejo. Ven y estírame el pellejo, yo quiero llegar a viejo. Yo quiero llegar a viejo, ven y estírame el pellejo. Ven y estírame el pellejo, yo quiero llegar a viejo. Sale, señores, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es kilómetro 42.5. Estamos en la carretera más grande de la información. Tengo el gusto, como siempre, de contar con Raúl. Sí, hola, ¿qué tal? Toñito. Buenas tardes. Mis grandes amigos, estamos aquí. Vamos a hacer por fin el podcast número 4 que no se dejaba. Teníamos problemas con un mudo y luego problemas con uno que andaba muy apurado, pero ya estamos aquí. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dicen desde diciembre, que fue la última vez que estuvimos grabando? No, pues todo muy bien. Desafortunadamente no habíamos tenido oportunidad de reunirnos con tiempo suficiente para hacer el podcast. Teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo por ahí me encontré una herramienta que se llama Scrapbook de Firefox, el cual es un ¿cómo le llaman? Como un add-on. Es una extensión realmente que te permite ir grabando las páginas, te las guarda en disco duro y te permite irlas acomodando. Entonces tengo una carpeta que se llama Podcast 4 y he estado agregando páginas que me han parecido interesantes. Desafortunadamente, pues, como ya tiene un buen rato, pues ya me imagino, cabrón, como páginas desde enero y febrero. Exactamente. Así, pero. Y ya algunas, pues ya están ya. Un poco, carucas. Noticias un poco atrasadonas, ¿verdad? Sí, pero bueno. No, pero ya estamos. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Antes de nada, queremos enviar saludos a todos nuestros cuates que nos escuchan. A Chuchito. No está ahorita con nosotros. Esperemos que pueda mañana estar presente. A Gerson. Gerson, que nos saludos, pide Gerson. El otro día nos dijo que por qué no ponemos cumbias de música, pero pues es que no tenemos, no nos ha querido poner a pasar algunas canciones, pero pues le mandamos un gran saludo a nuestro amigo de Jalapa. Claro, y a la Pequis. A la Pequis, que está hasta casa del otro lado. ¿Cómo se llama ya, Toño? ¿Wyoming? Idaho. Un saludo, Pequis, a donde quiera que estés. Como recuerdo el perfume que me regalaste, me lo agandallaron, pero bueno. Fue tequila. Sí. Muchas gracias, Pequi, te mandamos un saludote. Esperemos que este podcast te guste, es para ti y para todos los que nos han escrito. También les mandamos un saludo a nuestros cuates de Invasión, que nos han hemos estado escribiendo, nos hemos estado hablando. A Raúl, que está del otro lado. Dice el Chango que le manda un saludo también a Raúl, que está del otro lado, y al Toñito, que está por allá. Dile que okay. Ya corra porque lo va a dejar el camión. No le quitamos más su tiempo, ¿eh? No, vaya a ser que lo deje. Ya se va, dice que ya se va. También mandamos saludo a unos amigos de Guatemala que tienen un podcast de Fórmula 1, F1 Shela. Sí, sí, sí. Fantástico, bueno. De veras. Estos cuates realmente han creado una comunidad enorme de lo que es el podcast en español, del habla hispana, del castellano. De hecho, ya tienen, he estado escuchándolos los últimos y tienen una colaboradora brasileña que tiene un español fabuloso. Les mandamos un saludo a ellos, los vamos a poner ahí en el blog, vamos a poner el podcast de ellos en la dirección del URL. De hecho, tu hermano Raúl es fanático de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, sí, es mi carnal, es menor que yo. Le late mucho la Fórmula 1, le recomendé el sitio. Estuve escuchando el podcast, ha estado leyendo sus comentarios y muy bien, le pareció muy bien. Pues bueno, señores, vamos a empezar. Esto es Kilómetro 42.5, en la carretera más grande del mundo. ¡Salud! Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ok, bueno. Yo les voy a platicar un poquito acerca de... ¿Recuerdan que hace poco salieron las Mac con procesador Intel? Y uno de los grandes retos de la gente que le gusta eso de la informática era instalar un sistema operativo Windows en una Mac. Pues bueno, resulta que ya se pudo. ¿Ya se logró? Ya se logró. La nota dice más o menos así. Anuncian ganadores de concurso que desafía a correr Windows en Mac. Dos fanáticos de las Mac se hicieron acreedores a un premio, porque hasta eso se hizo algo así como una recompensa, a un premio de casi $14,000 al instalar de manera exitosa el sistema operativo Windows XP en una de las nuevas máquinas de Apple basadas en chips de Intel. La competencia fue lanzada por el estadounidense Colin Nethercorn, quien creó un fondo inicial de $100, que fue creciendo mediante las donaciones efectuadas por individuos y empresas. Entre las reglas del concurso se contemplaba como fecha límite el mes de marzo y requería que el método utilizado por el ganador fuera replicable. De hecho, según el mismo reglamento, el sitio de Nethercorn tiene el derecho de publicar los resultados. Entonces yo creo que dentro de poco ya vamos a tener la receta por ahí disponible en internet, y todos aquellos que tengan una Mac con el chip Intel ya tienen opción de quedarse con el sistema operativo de Mac o bien instalar un Windows, ya sea un XP o un XP, creo que es lo más común que hay ahorita. Oye, Raúl, ¿pero cuál sería la ventaja entonces? ¿Por qué no mejor me compro una laptop de las que están, un XP, sí, pues? De las normalitas. O sea, ¿para qué darle la vuelta? Digo, yo lo digo porque no sé. Bueno, es de todos sabido que la variedad de software que hay para Mac es menor a la que hay para las PCs, ¿no? Para un sistema operativo de Windows. Ahora, el reto aquí era simplemente un reto. O sea, decían no se puede. Y de hecho, pues ya se pudo. Y de hecho creo que Mac dijo que no se podía. Apple dijo que no era para eso. Y ya hubo quien lo pudo hacer. Digo, ya es opcional, ya es por gusto de quien quiera tener una Mac y quiera poner un Windows. ¿Y pueden convivir? Puede ser. No, creo que una de las partes que están haciendo estos cuates era un dual boot. es o buteas con uno o buteas con otro, y al final de cuentas yo no creo que sea para que alguno de ellos quiera nada más hacerlo. Yo creo que el que lo haga, el que lo implemente, va a ser por necesidad de tener que correr el Windows sin tener que llenarse de otros equipos extras. Sí, ya tiene su muy bonita Macintosh en su entonces casa. Puede levantar un día con uno y otro día con otro, o a lo mejor y tener lo mejor de ambos mundos, digamos. Pues digamos que sí, o como sí. Como mencionaban en Invasión, ¿no? Que a lo mejor quieran jugar algunos juegos que no están para Mac y que algunos sí, así es. Estar ahí echando dos, tres balazos de los nuevos jueguitos que hay. En algún foro alguien preguntaba, dice, bueno, algún software. Si yo tengo una Mac y tengo una máquina virtual adentro de la Mac, le puse un Windows, pero porque yo necesito trabajar con software CAD, tenía el AutoCAD, no recuerdo qué versión. Es un software muy pesado y como para que todavía lo montes adentro de una máquina virtual, pues está más cañón todavía. Entonces, si él pudiera tener esta opción de que él trabaja normalmente con su sistema operativo de Mac y solamente cuando vaya a trabajar bootea con el sistema operativo de Windows, pues bueno, ya puede trabajar, después de trabajar pues se puede seguir utilizando su Mac. Sí, está bien, así lo entiendo muy bien. Bueno, en el blog vamos a poner un video de cómo están todas las instrucciones para poder realizar la instalación, que ya están en la red. Me imagino que debe de ser algo de lo que ya se está corriendo por todos lados. Hay formatos para la máquina, para el iPod, para varias cosas. Nada más como punto final decimos, los dos hackers son llamados Blanca y Narf. Estos son los que ya han hecho el hack para que pudiera correr Windows XP. Ahora, señores, esta es una parte, esta es una de las primicias, de los primeros pasos que se dan. Leo que también ahora lo que es el proyecto OS X86 empieza un nuevo reto, y es a ver quién puede hacer que el Vista corra en una Mac. Empieza este premio con $1 que ofrece OS X86. Vamos a esperar a ver qué sucede en unos meses, en unos días, a ver a cuánto asciende el premio. Este premio que se llevaron estos chavos fue de $13,000, creo. $14,000, imagínate. Redondeado en México, $140,000. Más o menos. Más o menos. Pues bueno. Muy bien. Perfecto. Estoy convencido de lo que a mí me pasa, que hay algo aquí escondido y es dentro de esta casa. Un espejo que habla, una vida regalada y mujeres que son mi debilidad. Nada me extrañaría que el espejo me hablara, ni me sorprendería que al rato me casara. ¡Vámonos, Marcelo! Vamos, Toño. Bueno, yo quiero darles dos noticias más digeribles por mortales. ¿Ustedes saben, se imaginan cuánto es 1,000,000,000 de algo, de lo que sea? No, pues es un chingo, pero mucho. No, $1,000,000. Bueno, pues resulta que se efectuó la transacción 1,000,000,000 en la tienda de iTunes, bajando un jovencito, un adolescente, bajó una canción y quedó registrado como el cliente 1,000,000,000 que baja una canción, pagando 99 centavos o lo que cueste. A los pocos minutos le llega un correo electrónico y una llamada a su casa explicándole que pues precisamente bajó la canción 1,000,000,000, que se hacía acreedor a una serie de premios, entre los cuales le dieron una computadora nuevecita iMac, me parece. Y le dieron 3 iPods del más grande, de máxima capacidad más bien. 60 gigabytes. le dieron 3. De inmediato su hermana llamó diciéndole que ella fue la que pidió la canción, por lo tanto le tocaba. No manches. O sea, le tocaba su parte. Entonces pues, él con gusto le regaló el iPod a la hermana. Y resulta que fue de una familia no muy acomodada financieramente. Y él estaba juntando fuerzas, dice, para pedirle a sus papás otra computadora nueva, por la que tenía ya estaba muy lenta y muy obsoleta. Entonces pues ya se hizo de su computadora, sus iPods. Y ahora sí, dice que a lo mejor puede que baje más canciones. Y le dieron una tarjetita para que pueda seguir comprando más música. Sí, algo así como cierto. Tarjetita, es nada cierto, más una tarjeta de débito de quién se consiga. $10,000. Así es, para productos iTunes, desde luego. Así es. Sí. Entonces, sí. Pues sigamos intentando a ver si nos toca el 2000. Sí, nada más que empiece. Yo voy a comprar canciones porque pues todavía no. No, pues todavía no llega. Pues, pero aquí en México nada más está el sitio este de. Es patrocinado por Esmas. ¿Cómo se llama? Se llama. Sepa la bola. O sea, nosotros no podemos bajar de iTunes. Solamente si tienes alguna cuenta en Estados Unidos y te das de alta con esa cuenta con dirección postal de allá, podrás acceder. O sea que seguimos con Ares. Seguimos con los torrents y seguimos encabronadísimos bajando música. Se llama tarabú.com. ¿Y esa tarabú es que también te vende la música? Sí. ¿Y es para iPod o es para MP3 cualquiera? Son WMA. Y son Windows Media Archive, se llaman esos. Ándale. Bueno, y ya para terminar esta breve intervención, el día de ayer o el día de hace dos días, un par de días, alguien en la comunidad de Google Earth, que ahora es una comunidad completa con sus blogs y sus discusiones, colocó una liga dinámica para dar seguimiento en vivo a todos los vuelos que entran al aeropuerto de Los Ángeles. Para los que saben de aeropuertos, es LAX. Los datos se actualizan cada 15 segundos, y una vez que se baja un software libre que se llama Flight Tracker, podrás ver los iconos de los aviones y las rutas que muestran sus últimas posiciones y las actualizaciones de las mismas. Cada iconito, puedes hacer clic en cada iconito y te da su altitud y la velocidad del viento, la velocidad en la que está volando. Y pues es interesante porque al hacer un zoom en el aeropuerto de Los Ángeles, se puede ver los aviones como disminuyen su velocidad, descienden, aterrizan, y pues no se olviden de que se pueden inclinar las vistas en Google Earth, y entonces se ven los aviones en tercera dimensión bajando al aeropuerto, que además está lleno de tráfico, ¿no? Así es, se ve muy padre porque te deja una estelita así como color púrpura, y tú vas viendo, si haces la inclinación a ciertos grados de lo que es el Google Earth, podrás ver cómo se ve que va bajando el avioncito y cómo se va acomodando y cómo va haciéndole a lo mejor el espacio a otros que se supone que llegaron primero y les están dando la instrucción de que tienen que dar otra vuelta o cosas así. Se ve muy muy padre, ¿eh? Así es, son vuelos normales que hoy por hoy están transitando en ese enorme aeropuerto. Así es. Esto lo desarrolló personas de flowweb.com, que provee servicios a pilotos, software para hacer sus planes de vuelo, registros, información de aeropuertos, y pues se les ocurrió utilizar las bondades de Google Earth y colocar esto, ¿no? Son mis notas. Ahí vamos a poner también el blog. Ahí está, sí. Ahí lo tiene. We'll be right back. Bueno, voy a hablarles, voy a platicarles acerca de una noticia que había leído y que dieron apenas hace unos días, donde PayPal iba a aceptar, iba a iniciar sus pagos vía teléfono celular. Lo están anunciando y lo están gritando, bastante con mucho orgullo PayPal, porque dice que está haciendo algo novedoso. Pero leyendo en la página en donde está anunciado, vi que hay otro producto que se llama Texto Pay Me. Y es un sistema que ya tiene mucho tiempo que se está utilizando en Estados Unidos. Y funciona de la siguiente manera. Digamos que yo voy hacia un lugar a comprarme un sofá. Y el sofá cuesta 3,000 pesos. Entonces hay unas partes que yo... Se pone uno a pensar y dice, bueno, voy a traer 3,000 pesos así nada más porque sí, en la bolsa. No, voy a traer mi cheque del banco que voy a firmar y que voy a dejar ahí con mi número de cuenta, y voy a dejar ahí el tracker de todo lo que es el pago de este cheque. Yo creo que no. Lo que están estos cuates haciendo es que tú vas, ves el producto que quieres comprar. Previamente se supone que a la persona que le vas a pagar debe estar dado de alta en este servicio, que es, por el momento, es libre, es gratis, mejor dicho, y te van a dar $5 por inscribirte. Tú le dices, bueno, voy a hacer un pago desde mi teléfono celular, y mandas un mensaje a un número diciéndole, voy a mandarle tantos dólares a este número, y en automático este pago entra hacia el otro teléfono y a la otra persona le llega la confirmación. Pero esta confirmación solamente llega después de que tú recibes una llamada y das de alta, mejor dicho, tecleas tu código secreto. Esto es, si tú llegas a perder tu teléfono y alguien revisa tus estados, que tú puedes enviar este dinero por vía celular, lo que va a pasar es que no van a poder hacer de estos depósitos en firme si no tecleas tu contraseña o NIP para que se confirmen estos pagos por seguridad. ¿Cómo la ven? Está muy bien. ¿Y cuándo llega aquí a México? Esas son de las cosas que habrá que esperar, porque no dice, pero está, digo, bastante suave la noticia de cómo es que funciona este nuevo sistema para ya no traer dinero en nada. Así es, hay una página, en su página tienen todas las preguntas, bastante, muy bien explicado. Dicen todos los sistemas de telefonía celular con los que se trabajan. Y de hecho, si tú iniciabas, digo, esto ya acabó el 18 de marzo esta promoción, pero si tú como nuevo tenías 36 créditos o lo que es lo mismo, 36 transacciones, estaban regalando Xbox. Y dicen que sí, fue cierto. En la página dice que ya hay varias personas que se ganaron varios de estos equipillos. Y PayPal no te da, pero sí. No, ¡hey! ¿Sabes qué? ¿Has oído la historia de Adela? ¿Cuál, güey? ¿La de Tintán? Sí, güey, arriba Tintán. ¡Arriba! No tenía zapato Adela y quería que le compraran. Y aunque fueran a putar, parecía la ropa. Enseguida salió Bruno y se dirigió a la plaza. Y al regresar a su casa, trajo un par de apianejuno. Han visto por ahí en la televisión un comercial donde sale Eric Cantona anunciando un no sé si es un programa que se llama Joga Bonito. Juega Bonito. Joga Bonito. Ok, perdón, Joga Bonito. Creo que, creo que sí lo vi, ¿no? Sí. Ok, bueno, resulta que también, aunado al programa este de televisión, va a haber, hay una página que está hecha por Google y por Nike, en donde se unieron ellos dos para hacer un portal en donde va a haber foros, va a haber videos, va a haber comerciales, va a haber comentarios, solamente de fútbol, soccer. Entonces, el sitio ahorita ya está habilitado, no está funcionando al 100%, está todavía algunas partes en construcción. La definición del sitio dice que es una red social gratuita cuyos miembros podrán crear sitios web, intercambiar correos, fotos y clips de video. Por supuesto, será también un portal especializado en soccer y ofrecerá contenido patrocinado con estrellas contratadas por los socios. Videos como los que vemos en YouTube o como los que vemos en el... ¿Cómo se llama el servicio que tiene Google de videos? Google Video. ¿Ah, sí? Ah, ok, bueno. Google Video, donde luego vemos ahí videos de Ronaldinho haciendo jugadas o de cortos de partidos o demás. Todos esos van a estar concentrados en este portal. Yo creo que va a estar muy bueno. Están ahí dos grandes. Uno que es Google y el otro que es Nike, que le sobran estrellas, le sobran equipos, de todo. Entonces yo les recomiendo que estén al pendiente cuando ya esté este sitio funcionando. Va a estar disponible en 14 idiomas, entonces sí va a estar algo. ¿Pero es orientado a fútbol? Sí, totalmente, soccer. Okay. Y esto es debido ahorita a lo que va a ser toda la efervescencia del fútbol, ¿no? Sí, todo lo que viene con el Mundial. Con el Mundial. Sí. No, pues hay que estar al tanto. Sí, yo creo que el contenido que va a tener esta página va a estar muy bueno. Realmente ahorita la fiebre por el soccer en Estados Unidos es impresionante y en todo el mundo, pero el que está descubriendo la fiebre del soccer es Estados Unidos. Los niños en las escuelas, las niñas, sí, en todos lados, ¿no? Impresionante. Sí, aquí en México, a pesar de que el fútbol ya tiene muchos años más que en Estados Unidos, en el ámbito de las mujeres, en el ámbito femenino, la selección de Estados Unidos es una selección muy poderosa, es una selección muy buena, yo creo que de la calidad tal vez de las alemanas. Y aquí en México la selección femenil también ha destacado, no tanto tal vez como nosotros quisiéramos, de acuerdo a la historia que tiene el fútbol aquí en México. Sí, pero sí ha destacado. Pero sí ha destacado, o sea, para el tiempo que lleva, sí, se han habido muchos logros, se ha medido con selecciones de países fuertes y sí les ha puesto al tú por tú. Entonces, aquí el fútbol también femenil está creciendo. No, sí, pero nosotros, somos un país netamente futbolero, ¿no? Sí. Y lo que estaba viendo es que en Estados Unidos está... Y cuidado porque ya nos ganaron el Mundial y van para arriba, ¿no? Sí. Perfecto. Ha sido ya oficial la liberación de la última versión de Fedora Red, de Fedora, que es la distribución para entusiastas de código abierto de Red Hat. Esto es Linux. Esto es Linux, así es. Tenemos el DVD aquí, señores, quien nos escuche del puerto de Veracruz y realmente quiera probarlo, quiera instalarlo en sus máquinas, contáctenos, podemos hacer el intercambio, denos un DVD virgen y les damos un DVD grabado con todo lo que es el Fedora Core 5. Está muy bien, tiene una herramienta que es desarrollada por Novell que se llama Beagle. Así por es. Por el gigante Novell. Así es, por el gigante Novell. Ellos son los principales ¿cómo les llamamos? Los que están protegiendo este proyecto y que lo han llevado bastante, bastante bien. Patrocinadores, auspicio. Así es. Champions. Bueno, ellos son los que están dándole el billete para que se haga el desarrollo de este proyecto. Este Beagle es un producto que es un algoritmo de indexación de archivos muy a la Google Desktop, pero realmente con un poder increíblemente mejor. Te hace esta entrega de resultados, al ser código abierto, te permite hacer muchísimas otras cosas y tratar de empezar a tener tú un servidor de entrega de resultados de búsqueda en formatos binarios, porque te permite búsquedas en todos los formatos que hemos conocido de documentación de intercambios de archivos, como son toda la suite de Office, toda la suite del Open Office, todos los documentos que tengan reconocimiento de caracteres en PDFs, aparte de que te busca también dentro de tus correos electrónicos o dentro de los attachments que están dentro de tus correos electrónicos, te busca la cadena que tú le estés dando. Realmente es algo bastante bueno. Vamos a poner algunas ligas en el blog para que lo vean, lo tengan. Y no se olviden, si gustan y quieren tener el Fedora, conéctense con nosotros, contáctenos. Vamos a estar tratando de hacer llegar este DVD a donde más se pueda. Esperemos que nos pidan mucho. Bueno, señores, creo que el tiempo se nos está agotando. No nos queda más que despedirnos y esperemos que mañana esto quede salga mejor. Así es. Pues bueno. Bien, pues por mi parte, gracias. Como siempre es un honor platicar con ustedes y salir al aire. Ok, igualmente. Esperemos que pronto podamos hacer el siguiente. Esperemos que podamos hacerlo mucho más pronto de lo que pensamos. O sea, antes del 12 de octubre, ¿no? Así es, dentro de 3 meses vamos a hacer la otra versión. Reciban muchos saludos, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense, que queremos volverlos a escuchar. Bueno, ¿y quién dice que no de vuelta? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Lo que pasa es que no me conviene para mi futuro. Está bien, que ya se fue. Mándale un mensaje, un correo electrónico. Lo voy a mandar. No, ¿sabes qué? Háblale a Sandrita. Ahorita dile, oye, ¿sabes qué? Ya está lo de esta señora. Lo de que pidió para... Ya, loco, ya. Si no es por Dios, no se va a ver. ¿Ya? No, sale. Ahí va ahorita. No, yo creo que va a estar sí va a estar medio cabrón. Ay. ¿Ya tienes de qué vas a hablar? Sí, tengo aquí 2 notas. Ok. ¿El chango qué onda tú? Pinche chango. Le voy a decir a algún márgaro que entre. Qué porquería. Yo voy a hablar nada más de la nueva versión de Fedora. Que ya la sacaron. De Beagle. Algo que se llama Text Pay Me. De texto, aunque sea media hora, ¿no? Sí. 40 minutos son chingas, ¿no? Algo hice. Manuel Aburto. Sí, güey. ¿Sabes quién te va a pedir audífonos, computadora y laptop y todo? Oye, te invitamos a grabar un programa. Mañana en Vida Azteca. A las 11 de la mañana ahí en Castellón. No, güey. Y vamos a grabar un podcast. Pues ya, vamos a empezar, ¿no? ¿Dónde está Chucho? Oye, Toño, súbele a tus audífonos porque casi no se escucha. A ver, pero es que te estoy oyendo por el audio. Ahí está el pinche. Ahí está el chango. Pégale 2, 3. Está golpeando el vidrio. Oye, va a tirar el vidrio. Oye, Toñito, se escucha mucho tus audífonos. ¿Cómo me oyen? ¿Le subo más o qué? Madre, Toño, bájale, no, quítate. Bájale el micrófono, tío. Vale. Ah, permíteme. Es que como ahí, güey, espérame. Bueno. Un poco más, Toño, por favor. Un poco más para abajo. Está en lo mínimo. Y acércatelo, póntelo un brazo más adelante. Bueno, ¿por qué no puedo moverle el volumen? ¿No dice algo de lock por ahí? ¿Está loqueado? Creo que sí. A ver, micrófono, control, onda. Bueno, bueno. Yo lo escucho mejor. Yo también te escucho un poco mejor, Toño. Porque le bajé volumen a mi celular. Ah, qué huevos. ¿Qué onda? No lo escucho aquí por la pared. Ahora sí, nada, cabrón. Bueno, si esta madre. Ahí me oye, ¿no? Pues sí, te voy a bajar, te voy a bajar. A ver, Toño, habla. Un horno. Ya te escucho mucho mejor, ¿eh? Un horno de microondas típico consume más. No lo oigo. Puse los audífonos. ¿Y qué hizo? Bueno. Hijo de la chingada. Ahí está. Hasta acá le oigo las risotadas, ese cabrón. Hijo de la chingada. ¿Qué onda, vato? ¿Estabas de galán ahí con la muchacha? ¿Qué le dices a la muchacha, Todavía. Que nada más se voltea y se ríe. Se agacha y se va de lado. Camina y se va de lado, querido amigo. No. Ahora, a ver, okay. Sale. Vamos a ver, tienes ya tu tarea, ¿verdad, Chucho? ¿Tú que eres el que se va ahorita rápido? ¿Qué, lo que voy a decir? Sí. No. Yo pensé que ya no... Cuando dije ponte los audífonos, te pusiste a escuchar música, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Es que estaba checando otras cosas. Estabas hablando con la muchacha, Chucho, no me estabas digas mentiras. Perro con la chava esa. Buena gente. Porquería de vato. Bien amable. A ver, Toñito, tú ya tienes lo tuyo. Sí, yo ya lo tengo. Nomás que lo perdí. Es una. Espérate, aquí debe estar. Vamos a pasar al podcast número 5, por favor. 5 ya. El 4, cancélalo. Me cae que yo lo tengo. Me cae que sí. Está en internet. Platícanos cómo te fue en tu último partido. Ándale, güey. Bien. Ya, saben. Ok, entonces ponen aquí abajo cada quien de lo que vayan a hablar para que por lo menos el link y los demás lo abrimos. Para saber sí. qué ¿Sale? Sí, entonces vamos a empezar. Tenemos todo listo, ¿no? Listo. Chango. Ey, espérame. Anuncian ganados del concurso que desafiaba. Ahí está, mira lo que voy a decir. Ok, hacker ejecuta XP. Perfecto. ¿Y ya la tenías tú? Luego, ¿y no estás viendo el anuncio que puse yo ahí? Anuncian ganadores del concurso que desafiaba a correr. Mira, te ganó como por 4 segundos, Raúl, chango. Lo bueno es que están leyendo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que yo puse la todo completo. Me tardé porque copié 2 veces. Bueno, a ver, espérame. Yo voy a hablar del Hotel Azúcar. Ándale, así ya más fácil. Podríamos haber empezado un poco antes. Pato, estamos empezando. 1, 2, 3. Yo ya me voy. Pato. Yo ya me fui. Yo ya no estoy aquí. Sale, Pato. Soy un holograma. Sale, chango. Está más divertido la preparación del puto podcast que el... Pato, ponga a grabar esa madre desde que damos el primer clic. 3, 2. Seríamos bueno. ¿Por qué no hacemos un podcast de preparativos? Pre-podcast. Ya los tengo todos grabados. Ayer se grabaron como media hora de pura pendejada. ¿Pura pendejada? Sí. Esos son buenos, güey. ¿Y ahorita cuánto llevamos, güey? Lo que pasa es que ayer no pude hablar yo, por eso fue pura... No sé, ¿cuánto llevas, Raúl, ahí de grabación? Ayer tuvimos invitado a un cuate que se llama El Mudo. Ah, sí, es cierto. Nada más hacía ruido raro. Nada más dijo... 15 minutos. Sale, aunque sea... Oye. 15 minutos, vamos a hacer. ¿Qué? No, ya me voy. Ya vete. Ya lo voy. Gracias. Órale. Gracias, eres bien a toda madre. Oh, no se enoje, no se enoje. Por lo menos vean mi página, se puse ahí. Yo ya la vi, Chucho. Para ver si se les antoja ir. Hasta sale Celia Cruz. Hotelazúcar.com. Sí. Hotel Azúcar. ¿Azúcar o azúcar? Ya, ahí está. Bueno. Aparte, Raúl me roba mi... Así, güey, cabrón. A ver, chéquense este audio. A ver, Toñito. Sí, lo es. Sí. Es la grabación de una caja negra de un vuelo, del vuelo del vuelo 90 que se estrelló en Washington DC en el aeropuerto nacional. No, no se ve, se oye nada más, era la grabación de la cabina. De la caja negra. De la cabina, sí, de las voces de las personas. Porque aparte hay una grabación de... Pues lo último que escuché nomás es We're Going Down, que quiere decir... Ya valió madres. Sí. Y mi tema va a ser seguridad en el medio aeroespacial. Toñito, ¿y por qué no hablas de la página que me enseñaste? De cómo bueno. El Google Earth tiene el esa bueno, madre también. Del acaban de inaugurar antier o ayer la primera página con seguimiento en línea y en tiempo real de todos los vuelos que llegan y salen del aeropuerto de Los Ángeles. Está chingona esa. Ahorita la ponemos, ¿sale? Sí, bueno, vamos a iniciar. Sale. Bueno, que les vaya bien. Ah. Oye, ¿esa de la Tela Azúcar dónde está? Ah, ok, sale. Hola. Dale, chango. Mañana hacemos otro, ¿no? Sí, pues, claro. Pues vamos a empezar, señores. Empieza Raúl, Toño y yo y hacemos el revoltijo ahí rápido, aunque sean unos 15, 20 minutos. Ok. ¿Va? Sí. Sale. Sale, señores. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Kilómetro 42.5. Estamos en la carretera más grande de la información.